El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviaron el día 7 los regentes de la República de San Marino, Gian Nicola Perti y Massimo Andrea Ugolini. La misiva dice: con motivo del Día de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, enviamos las más calurosas felicitaciones a Su Excelencia y formulamos votos sinceros por su salud y por la prosperidad, el progreso y el bienestar del amistoso pueblo de la República Popular Democrática de Corea.